Si te parece, negro, yo quisiera arrancar, en realidad arrancar con una nota de La Voz del Interior que no habla necesariamente Purilla, pero sí nos traslada a una cuestión en Huerta Grande que tiene que ver con ciertas corrientes evangelistas. Ajá. Vos sabés que acá en Huerta Grande tenemos Cita con la Vida, que tiene, ocupa ese emblemático cine que tiene Huerta Grande, y ahora está como, se ha apoderado por parte de este grupo evangelista llamada Cita con la Vida. Precisamente con todo este tema de Bolsonaro, con toda, y con las discusiones la de la educación. La incidencia que tienen estos grupos en la política. Exactamente. Básicamente, La Voz del Interior hizo un informe muy largo sobre la cuestión del crecimiento de los evangelistas en Córdoba, en particular en la ciudad de Córdoba. Ellos, según una estimación que hizo el propio diario, ahora el 10% de los que viven en la ciudad de Córdoba son evangelistas. El 10% son evangelistas. Okay. Las dos terceras partes siguen siendo católicos, supuestamente adherentes a la Iglesia Católica, y un 17% son ateos. Y en tercer lugar, los evangelistas de un 10%, que si bien todavía son menos que los ateos, se especula que ha habido un crecimiento importante en lo que tiene que ver con este tema de las iglesias evangelistas. Y una de esas ramas es Cita con la Vida, quizá una de las más nuevas, si se quiere, y que lo tenemos aquí en Huerta Grande. Uno de los subartículos que publicó el colega Matías Calderón es una entrevista al fundador de Cita con la Vida. Como para tenerlo en cuenta, digamos, algunas respuestas y que incide de alguna manera como parte, ya viendo que Huerta Grande lo tenemos a Cita con la Vida acá nomás, adentro mismo. Entre otras cosas, le pregunta a Matías Calderón, ¿qué opina usted, Carlos Velard, el fundador de Cita con la Vida, sobre Jair Bolsonaro? Y Velard, el fundador de Cita con la Vida, dice, Jair Bolsonaro es un fenómeno, dice cosas que nosotros creemos, pero es una gran incógnita. Yo no creo en un sistema, yo creo en un sistema democrático. Lo que no creo son los ismos, ni el populismo ni el liberalismo. Creo en la justicia, creo en el orden. Ahora, porque vos pensés distinto, a mí no te voy a tirar con un palo en la cabeza, porque después se me vuelve en contra. Ajá. Esa es la opinión tibia, si se quiere, sobre Bolsonaro. Otra pregunta es si es verdad que hay una relación entre la Iglesia Evangélica y la campaña Con Mis Hijos No Te Metas. Y el fundador de Cita con la Vida dice, sí, en eso creo totalmente, en la imagen de una familia con mamá y papá, el que mejor te conoce es el que vive con vos, la señora que va a limpiar a casa, te conoce tus miradas, cuando estás con los cables pelados, no te plancharon bien la camisa, encontraste algo desordenado o tenés un mal día. ¿Por qué destruir la familia? Creo en una educación sexual, con valores, pero no es para hablar mal del que tiene una elección de vida. Si una mujer quiere enamorarse de otra, es problema de ella. Pero no me lo impongas a mí. Yo no te puedo obligar a vos. No me vengas a instruir a mis hijos. Esta lucha la vamos a dar hasta la muerte. Esto es vida o muerte. Esto no es una opción. Es canallesco, es antinatural, es anticientífico. Ahora, si alguien quiere elegir otra cosa, está bien. Si él nació varón y no se siente como varón y se enamora de un hombre, para mí está mal. Pero yo no puedo meterlo en cana. Eso no se dice. Que nosotros respetamos. Si entra un homosexual, nadie se va a burlar, nadie lo va a discriminar. Venga, siéntese, le vamos a decir. Lo vamos a saludar con respeto, pero no me digas que yo piense como él. Esa es una respuesta bastante contundente. Dicen que esto es una lucha de vida o muerte. Es la declaración de Carlos Velard, el fundador de Cita con la Vida, una iglesia evangélica, que lo tenemos acá en Huerta Grande, como para tenerlo en cuenta.